El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, celebramos otro primer sábado de mes, reparando las ofensas contra el Corazón Inmaculado, el corazón que resume todos los sentimientos, emociones y pasiones de una persona, se centran en ese órgano que repercute, porque es el que bombea la sangre, repercute todo en él, todos los sentimientos. Por eso que se toma el corazón como todo el ser de una persona, lo más íntimo, lo más profundo. Por eso el amor se representa con el corazón, todo lo más interior, lo más profundo. Y eso es lo que estamos honrando, el corazón de esta mujer, una mujer que Dios la pensó eternamente, una mujer que fue profetizada como madre futura del Salvador de los hombres, la madre de Dios. Y si uno hace caso a las palabras que están aquí, que son muy lindas para poder explicarla, pero bueno, hoy quiero hablar un poquito de la Virgen, pero voy a tomar aquí lo que dice, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Es un corazón que se puede llenar o se puede vaciar. En ese corazón hay movimientos y conviene dirigirlos con el entendimiento. Se ve que entran cosas, se ve que salen cosas. Y uno habla lo que está adentro de uno, lo que uno ha dejado entrar, de eso habla. Uno se deja invadir de cosas y luego habla de ellas, piensa de ellas, vive de ellas y vive para ellas. Por eso este sábado, de los primeros sábados del mes, Dios quiere que dediquemos 15 minutos a meditar y contemplar los misterios del Rosario para que entren en nosotros. Son las cosas que queremos que entren en nosotros, los misterios sagrados, eternos del amor de Dios que ha sido derramado hacia la tierra, cada hombre. Esas son las cosas más maravillosas que podemos pensar, desear. Todo eso es son riquezas que debemos dejar entrar en el corazón y hacer que se vayan otras cosas. Hay que vaciarse primero, porque no puede entrar nada si está lleno el corazón. Como un vaso lleno de agua, no se le puede echar vino o un buen vino si primero no lo vacío, no vacío el agua. Y si solo lo vacío hasta la mitad del vaso, los que entienden de vino se agarran la cabeza si voy a echar el vino en la mitad del vaso de agua, ¿verdad? Aunque tenga muy poquita agua, se echa a perder la calidad de un buen vino Aquellos que catan el vino, que saborean y gustan, degustan el vino, con un poquitito de agua que haya ya, se dan cuenta que no es genuino el vino. Y el vino es símbolo del amor. María tenía lleno su corazón de amor, pero tenía que vaciarlo primero. Todas las criaturas de la tierra debemos vaciar el corazón. Vaciarlo de nosotros, de nuestras cosas. Claro que María nació inmaculada, ¿verdad? Y Cristo hombre también. Pero nosotros debemos, no obstante, María debía en su vida luchar para que el corazón no busque otra cosa que Dios, porque ella nació sin pecado concebida, pero no era impecable, podía llegar a pecar, podía llegar a haber ofendido a Dios, sí. También Cristo como hombre podría haber, sí, podría. Eso hace que el amor de ellos sea enorme, grandiosos, porque no lo hicieron y amaron a Dios con todo el ser. Siempre la posibilidad del contrario permite que uno pueda ejercer el amor. Si no podríamos, si ellos no hubieran podido desobedecer o cometer una falta, entonces no podrían amar como han amado. Eran libres, como Adán y Eva fueron libres también y eligieron el mal. Bien, hay que vaciar el corazón. Ahora también de esta frase que acabamos de leer, la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Qué tiene Dios en su corazón? Claro que Dios para tener un corazón se hizo Cristo, ¿verdad? Dios se hizo hombre, se hizo carne en el seno de María para tener un corazón, porque Dios no tiene corazón, ¿por qué? Porque no tiene sentimientos, eso sería imperfecto en Dios. Tener un corazón que bombee sangre, eso no va con Dios, ¿verdad? Dios es espíritu puro. No obstante, podemos decir que Dios tiene un corazón, si nos referimos por corazón al ser interior de Dios, a lo que Él ama, a lo que tiene en su ser mismo. Y nos preguntamos entonces, la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Y Dios habló? ¿De qué habló? ¿Qué habló? ¿Qué está lleno su corazón? ¿De qué está lleno su corazón? Sí, Dios habla. Habla una palabra, una sola palabra eterna, que es el conocimiento, el pensamiento que tiene de sí, lo expresa, es el verbo encarnado, el verbo que después se encarna, perdón. ¿Verdad? Eso es lo que está dentro de Dios, Dios mismo, es una persona. Pero además, cuando va a visitar a la Santísima Virgen a través de un ángel, de un arcángel, le manda a decir lo que está en su corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y el Espíritu Santo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso es lo que está en el corazón del Padre y en el corazón del Espíritu Santo. Eso es. Ellos, las dos personas, las tres personas divinas se han enamorado, literalmente hablando, pero no limitadamente hablando. Literalmente se enamoraron de esa mujer. Pero no limitaron, no es algo limitado, porque el amor de Dios a la Santísima Virgen sobrepasa toda capacidad de imaginación. Y entonces Dios derrama el amor en esa mujer. Hasta tal punto derrama el amor en esa mujer que el fruto que va a ver en esa mujer es divino humano. Divino humano. Es una obra maravillosa lo que sucede de ahí. Es una locura de amor jamás pensada. Ninguna novela de la tierra podría llegar a escribir un relato semejante, que un Dios, dos personas en un mismo Dios, enamoradísimos de una criatura, su criatura, dé por resultado un fruto, porque una de esas tres personas, la segunda, por acción de la tercera, va a proceder desde el corazón inmaculado a gestar una persona, una naturaleza humana. Y vamos a tener a Cristo. Esto, ¿cómo no va a pedir Jesús en Fátima que reparemos el corazón inmaculado? ¿Cómo no lo va a pedir? Si esto es una maravilla, si esto es un encanto, si Dios eligió el corazón de María para cuna, pero no solo cuna, es la alcoba de Dios. Es la alcoba donde se gestan las cosas más profundas y las intimidades más grandes entre Dios y la criatura. y que dar por resultado un fruto, el fruto más grande que el hombre ha podido conseguir en la tierra, un Dios hecho hombre. Por eso Jesús manda a reparar, porque cosa más grande no nos pudo haber dado. Después de la Eucaristía, cosa más grande no nos pudo haber dado con su pasión que a la Santísima Virgen. Y por eso duele tanto que se le ataque en esos 5 puntos, ¿verdad?, que Jesús señala que es un dolor inmenso. Los ataques a la Inmaculada Concepción. No es inmaculada, dicen. Y eso duele muchísimo. ¿Cómo Dios va a elegir a alguien que tenga pecado para entablar semejante intimidad y tener un fruto bendito purísimo del cual vamos a comer y beber en la Sagrada Eucaristía después? La Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua de María, es un templo que nadie puede tocar, así como no se puede tocar un cáliz después que se celebra la Santa Misa. ¿Quién osará tocar semejante cosa sagrada? ¿Quién? ¿Quién? Es algo, es jardín sellado, huerto florido, dice el Cantar de los Cantares. Huerto sellado es la virginidad de María, sellado para el mundo y abierto, floreado para Dios. Se ataca también la maternidad de María Santísima, como madre de Dios. Imagínense si Dios no está dolido cuando quiso hacer una maravilla, hizo una maravilla, mostró tanto amor a los hombres que tomó uno de entre los hombres por madre y sintetizó todo el amor que existía en la tierra, todo lo imaginable, todo lo posible, todo el amor de los ángeles juntos, y formó ese mar inmenso que es María, para que todas las criaturas en el cielo, durante toda la eternidad, estén admirándola como reina, como madre. Y los que atacan que María no es nuestra mamá, sobre todo los niños. La Virgen María es madre de los niños, es madre de los niños que se están gestando, es madre del proyecto que Dios tiene sobre cada persona, aunque después no quieran tener los hijos. Es decir, que de alguna manera hay un aborto que es del pensamiento y del corazón. No sé, de eso no se habla nunca. Hay abortos que no son abortos naturales de sangre, de matar un niño, pero algo muy parecido que matar es no dejar que exista un niño. Es más, es lo mismo, no dejar que exista cuando uno se opone a la vida, cuando hace de todo para que no venga un hijo, pudiéndolo tener. Entonces, se trunca un proyecto, le quitamos a la madre un hijo, a la madre de Dios un hijo, se lo quitamos al Padre, se lo quitamos a la Trinidad, porque ese niño, ese ser humano, estaba llamado a no terminar jamás, glorificar a Dios eternamente, iba a compartir con todos nosotros, íbamos al cielo, la felicidad con nosotros, lo íbamos a conocer, lo íbamos a mirar, iba a hablar otro, pero no estará nunca, nunca estará, nunca, porque el hombre ha matado un hijo de María en su corazón y en su mente, porque se opuso al plan de Dios, se opuso, solo se quedó con un aspecto del matrimonio, que es de esa manera un acto egoísta. Pero ha truncado el fruto. Es como que el Espíritu Santo fecunda a María y nada sale de ellos. Es truncar un fruto. Bendito sea Dios que el fruto se dio, porque María dijo fiat. Pero María podría no haber dicho fiat y no hubiera habido fruto bendito del vientre de María. Entonces las mamás tienen que decir fiat. Todas las mamás del mundo tienen que decir fiat. Mi secundum verbum tuum. Según tu palabra, que se haga en mí, porque me he desposado en el altar de la iglesia, me he comprometido con Dios a que pueda mandar todos los seres que Él quiera que le glorifiquen en la eternidad. Y yo soy un conducto y no debo abortar con mi corazón y mi mente. Claro que, ojo, no vayan a pensar que quedan excomulgados por no haber tenido hijos o no haber... La excomunión recae sobre la muerte física del quien ya está viviendo en el vientre. Pero esto es un asesinato, no es un asesinato, es una oposición a la existencia de un ser, que es más o menos lo mismo. Yo lo veo lo mismo. Y entonces le duele a María los niños, que no estén, o que se los maten en el seno de las mamás, o que los niños no le reconozcan, que le rechacen, porque le enseñan que es maldición, que está endemoniada, no sé cuántas cosas dicen, ¿verdad? Que eso es gravísimo. Y por último, la destrucción de las imágenes, la destrucción de las imágenes de la Santísima Virgen con desprecio, cuando todos nosotros somos imágenes de Dios y cuando ella es la imagen fundamental, ella y Cristo, el nuevo Adán y la nueva Eva. De Cristo se dice que es el ícono del Padre, y de María también es el ícono del Padre, porque en ella se empeña la Trinidad, no tuvo pecado. Y al no tener pecado original y al haber sido concebida llena de gracia, es una imagen perfectísima de Dios, junto con Cristo. Son los íconos del Padre. Por eso reparamos en este sábado, y por otras cosas que vamos a ir hablando, pero es importante tomar conciencia que cuando hacemos esta reparación no le agregamos ningún bien a Dios, tampoco le agregamos ningún bien a la Santísima Virgen. Le damos gloria a Dios y glorificamos a Dios a través de la Virgen. ¿Pero por qué no le damos ningún bien a Dios? Porque Dios es el sumo bien y no le cabe nada de bien. No podemos darle bien porque lo tiene todo el bien. Es todo el bien Él. ¿Qué le voy a dar yo? Un bien si no tengo bien. Yo no soy, no tengo el bien. Lo tengo recibido de Él. Entonces, ¿qué le damos? Le damos gloria. ¿Y el bien para quién es? ¿El bien es para ti? Si tú haces los primeros cinco, el bien es para ti. Si reparas al corazón de María, el bien es para ti. Cuando Dios nos pide algo es para nosotros, para su gloria, porque no puede ser sino para su gloria, ciertamente. Pero no le agregamos ningún bien. Dios es el sumo bien. Él nos pide estas cosas, no porque Él quiera, porque la gente entiende que Dios pide, ahora pide un ayuno en Cuaresma, ahora pide abstinencia de carne, ahora pide que recemos rosario, ahora nos pide, o sea, no nos pide porque Él necesita, porque Él está carente de bien, porque sin eso Él no sabe qué hacer, no pide eso. No lo entendamos, pero la gente entiende así, ah, ¿no me concedió esto? No voy a misa. Sí, como te castigo, San Antonio, te castigo si no me das un novio, ¿verdad? Te pongo cabeza abajo. O le decimos a la Santísima, no, o me llevó un hijo, entonces no voy a misa porque me llevó un hijo. ¿Te crees que le hace algo a Dios eso? ¿Te crees que le duele enormemente porque te ama? Es como un hijo le clava un puñal a su papá, le duele que su hijo, pero por ti, no por él. No le quitamos nada de gloria, no le quitamos absolutamente nada. Por eso se llama gloria accidental que le damos a Dios, porque no le quitamos absolutamente nada. Tendríamos que pedir perdón a Dios continuamente diciendo lo que tú quieras, porque es para el bien nuestro. Como esos niños que se enojan porque la mamá le pide que vaya a la escuela y que después haga las tareas y después que se levante a la mañana y después que se bañe y ya está cansado. Y no se da cuenta que es para él. Que se bañe el niño no es para la mamá. Que estudie el niño no es para la mamá. Es para él. Y no se da cuenta. Rezonga y bueno, ya va a madurar. Pero que nosotros siendo maduros pensemos de esa manera con Dios, qué grave. Cuando yo digo esta cosa es porque lo escucho hablar, lo escucho decir. Y entonces duele muchísimo, ¿verdad? Y estamos reparando ese corazón, entonces donde se sintetiza todo, no solamente todo el amor de Dios, miren lo que voy a decir, no solo se sintetiza el amor de Dios en el corazón inmaculado, se sintetizan todos los misterios de Dios revelados, porque todo pasa por el corazón inmaculado, hasta el mismo Verbo pasa por el corazón inmaculado. Y la gracia misma que es Cristo pasa por el corazón inmaculado. Y toda la redención depende de un hilo del fiat de María. Y todos los misterios dependen de ella. Porque Dios así lo quiso, no porque Dios necesite absolutamente, así lo quiso. ¿Por qué? Porque se enamoró de esa criatura. Y porque se enamoró, la creó. Pero se enamoró siempre de ella, siempre. Desde que Dios es Dios está María en su corazón y en su mente. Porque Él no empieza una cosa nueva, porque Dios no tiene nada nuevo. Todo es siempre en Dios. No varía y no cambia, no se inmuta. No es que ahora, se me ocurrió una idea, voy a crear una criatura y se va a llamar María y yo va a ser mi mamá. Desde que Dios es Dios, es decir, siempre, sin principio, Él es siempre eso, un enamorado de María. Aunque en el tiempo va a venir, Pero él siempre fue un enamorado de María, de la obra de sus manos, un enamorado de su obra artística, de su cuadro espectacular, de su ícono. Siempre estuvo enamorado de ella, siempre, sin principio, repito. Entonces, ¿cómo no va a estar dolido Dios con semejantes ofensas a esta criatura? Y por eso, si nosotros sabemos amar, entonces vendremos los primeros sábados de mes mucho más que cuando venimos a la liberación y sanación. ¿Por qué? Porque el amor es dar más que recibir. El amor es dar más que recibir. Y a mí me hubiera gustado que los primeros sábados esté, que no entre la gente, que esté completo, lleno, que los retiros, que allá en el centro de espiritualidad no tengamos ya lugar en las 42 hectáreas. Debería ser así, porque eso sería amor. Pero cuando uno va a repartir caramelos o va a repartir lingotes de oro, todo el mundo viene, ¿verdad? Cuando hay que llevarse algo, todos vienen. No está mal que uno venga a la liberación y sanación, repito, está muy bien, pero estaría mucho más bien si los primeros sábados de mes, que también son sábados, pero es sábado especial, tuviéramos la posibilidad de amar con seguridad. El que viene el primer sábado de mes solo viene a amar, no hay otra, solo viene a amar. Es más fácil amar el primer sábado de mes que el segundo y el cuarto, es mucho más fácil. Y ama más el primer sábado María que el segundo y el cuarto. Ama un poco más el primero, porque es el amor puro, es amor de reparación, es amor desinteresado, es un amor que responde a una petición de Dios. Que así sea.